pinceladas. Y no fue Víctor Drija, fue Shakira y Raúl Alejandro con Te Felicito. Bueno, y regresamos con el aniversario número 34 del Museo de Arte de Coro, Estado Falcón, tierra de nuestros aborígenes caquetíos y territorio del cacique Manaure. Este sábado 26 se cumplirán esos 34 años, ya que fue fundado en esa fecha en 1988. ¿Quién cumple años justamente hoy? ¿Sabes quién, Relu? ¿Te imaginas? Pues yo. Yo estoy de cumpleaños. Y con la alegría de un año más de vida. Un año más en tu vida. Eso. Ahora me la aguanto. Para mí siempre es lo mismo. Eso. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza. Ahí está, bien sabroso. Sobre todo para lo más importante, ¿no? Brille su luz para ti y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz. Gracias, Relu. Bueno, y con esa alegría de un año más de vida, continuamos con nuestro museo emblemático del Estado Falcón, que este sábado estará cumpliendo 34 años. Escuchemos nuestro primer audio, que pertenece a Alirio Sánchez, director ejecutivo. Adelante, Alirio. Alirio Sánchez, director general del Museo de Arte de Coro, Coro Estado Falcón. Muy agradecido con la Fundación Museos Nacionales por esta oportunidad de poder llevar nuestra voz a todo el pueblo venezolano. En ocasión de la celebración de los 34 años de la Fundación del Museo de Arte de Coro, lo cual son 34 años de una ininterrumpida labor en función del arte falconiano, nacional e internacional. El Museo de Arte de Coro se ha transformado en una institución insigne en el Estado Falcón. A través de estos 34 años se ha hecho todo un gran trabajo donde los artistas plásticos del Estado han tenido una gran oportunidad de observar obras de grandes maestros universales del arte, y a su vez hemos tenido la presencia de la obra de nuestros más insignes artistas, premios nacionales de pintura, acá en las salas expositivas. El Museo de Arte de Coro ha tenido la gran suerte de que una excelente benefactora como fue María Ross, que donó su colección de arte al Museo de Arte de Coro, razón por la cual somos custodios de una hermosa colección de arte que se constituye como una de las más valiosas, no solamente por su contenido de grandes artistas con grandes obras, sino también porque constituye un documento referencial sobre la evolución del arte en Venezuela. de modo tal de que el Museo de Arte de Cobro es una institución insigne en el quehacer cultural falconiano y a nivel nacional. Somos parte de una cadena de 16 museos a nivel nacional y nos hemos ido convirtiendo en el estandarte, en la bandera, de donde los artistas plásticos del Estado y todos los que de alguna u otra forma contribuyen al quehacer artístico cultural del Estado se hacen cita aquí en el museo y todos los días tenemos presencia cultural en el Estado. Muy agradecido, seguimos adelante con este gran aniversario de los 34 años del Museo de Arte de Coro y tenemos grandes exposiciones, tenemos una actividad fuerte para el día 26 donde nos daremos cita, pues, todos los que nos dedicamos a esta gran actividad del arte y queremos enaltecer la presencia cultural del Museo de Arte de Coro a nivel nacional. Muchísimas gracias, Alirio. Ahora nos enteraremos de datos muy, pero muy interesantes de esta edificación emblemática, ubicada en el Paseo Talavera con calle Hernández, Coro, Estado Falcón. Y será Yuleima Valero del Departamento de Educación del MUCOR quien nos hablará de esos detalles históricos que llenan de orgullo a los falconianos. Yuleima, vamos contigo. Saludos desde el Museo de Arte de Coro con la licenciada Yuleima Valera. Hablemos un poco de patrimonio. ¿Has visitado nuestra casa? ¿Quieres conocer su historia? Te cuento. La Casa Senior o Balcón de Bolívar es un modelo constructivo de las casas urbanas de la época colonial, mandada a construir por don Alonso Gil de Reynosa cuando ejercía como alcalde de la provincia coreana. Con la Guerra de la Independencia, la casa fue convertida en un cuartel militar y es cuando ocurre el hecho estelar, que es visitada por nuestro libertador Simón Bolívar un 23 de diciembre de 1826. Esta casa cuenta con un balcón corrido en madera, una escalera interna, puertas y ventanas de influencia canaria. Con planta esquinera rectangular de dos pisos, se organiza alrededor de un patio central que agrupa las habitaciones y espacios sociales. Visítanos y conoce más sobre esta historia. Fascinante, Yuleima. El museo fue la antigua residencia de los senior, considerada una joya arquitectónica y, como señalas, ese 23 de diciembre de 1826, Bolívar, en su periplo épico desde el balcón de esta casa, saludó a todos los entusiastas de las fuerzas patriotas. Otros datos icónicos son que este inmueble fue decretado Monumento Nacional el 22 de marzo de 1966 y también por su valor arquitectónico e histórico fue decretado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, constituyéndose de esa manera en el primer sitio de Venezuela en ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Yuleima, pero síguenos contando acerca del Museo de Arte de Coro MUCOR. A través de nuestra casa Balcón de Bolívar se ha venido trabajando con las diferentes instituciones culturales y educativas, haciendo enlaces para la formación en cuanto a patrimonio se refiere, ya que somos una institución patrimonial de referencia turística. Dar a conocer la historia, el arte y el patrimonio es nuestra mayor fuente de información, respondiendo así a los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación de Museos Nacionales. Tomando en cuenta a todos aquellos emprendedores, les invito a sumarse a nuestras programaciones. Asimismo, a seguir nuestras redes sociales como lo es Instagram @museodeartecoro1988, página del Facebook Museo de Arte Coro 1988. De igual manera, invitarlos a que estén presentes en nuestras programaciones, diferentes charlas, talleres y conversatorios que se están realizando día a día por nuestra casa Museo de Arte de Coro. Gracias, Yuleima. Ahora inmersos en ese orgullo regional por ese ambiente particular del museo, escuchemos al artista visual Henry Curiel. Henry Curiel, artista plástico. Siempre he creído que el sentido de pertenencia que un artista deja a su comunidad, a su ciudad, a su estado, a su país, ¿por qué no al mundo?, es el orgullo de las obras realizadas. Y nosotros los coreanos debemos sentirnos orgullosos de tener este espacio físico que es el Museo de Arte de Coro, emblemático para el desarrollo del movimiento plástico falconiano. El arte nos lleva y nos trae, y es lo que a la final va dejando la huella en la historia, porque a la final la historia no es un cuento, es relato del pasado para entender el presente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Felicitaciones, 34 años de existencia plástica en el estado. Muchísimas gracias, Henry. Pero tenemos otro colega de la plástica que también nos tiene un mensaje. Es el turno de Joel Navas. Te escuchamos, Joel. Joel Navas, médico y artista plástico. Feliz de estos 34 años del Museo de Arte de Coro. Ha venido a representar lo que es el amalgamamiento de todas las artes y expresiones culturales de nuestro estado. El Museo de Arte de Coro es, sin duda, la vanguardia de los museos a nivel de provincias. Así que felicitaciones y un gran abrazo a todo el equipo que forma parte de este museo, a su director Alirio Sánchez. Miles de bendiciones a todos. Agradecida, Joel, les hablaré un poco más del Museo de Arte de Coro, catalogado como uno de los museos más representativos del occidente del país y el primero en artes plásticas en las regiones. Su radio de acción abarca desde las manifestaciones populares hasta las contemporáneas, que incluyen fotografía y videos, entre otros. Es un espacio propicio para actividades múltiples y para diversas disciplinas. Más allá de las exposiciones, organizan foros, conferencias, conciertos, talleres literarios, teatrales, plásticos y de apreciación musical. Como dato curioso, la primera muestra exhibida en este museo fue un recorrido por el arte moderno de Monet a Soto, realizada con una selección del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Ahora sí, es momento de irnos al corte con... ¿No? Me está diciendo Relu que todavía no... Está corta la canción. Bueno, entonces vamos a hablarles un poquito más del Museo de Arte de Coro. Ustedes saben que cuando se fundó en una alianza con la Universidad Francisco de Miranda y con el entonces Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. No se llamaba Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La selección de esta primera exposición que yo les dije, que se tituló Un recorrido por el arte moderno de Monet a Soto, la constituyeron obras del Museo de Arte Contemporáneo. Como bien se los dije, había esa estrecha vinculación entre la Fundación del Museo de Arte de Coro y el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces ellos hicieron en el Museo de Arte Contemporáneo una selección de obras muy emblemáticas, de artistas muy reconocidos, y la llevaron hasta allá. Y esa fue su primera exposición. El museo nació con ese sentido universal de abarcar todas las manifestaciones y de difundir no solamente el talento local y nacional, sino que fuera un lugar propicio para la formación de los artistas, de la mayor parte posible, no solamente de Falcón, sino de las regiones aledañas, para que allí encontraran obras de artistas universales emblemáticos y de otros artistas. Es interesante, Relu, que por ejemplo muchas veces la gente de las regiones se mueren por venir para acá porque ellos quieren ver el Francisco de Miranda de Michelena, por ejemplo Miranda en la Carraca, aquí en vivo, porque siempre tienen es referencia a través de, bueno, las computadoras, fotografías en libros, etcétera. Entonces, para la formación de los artistas es muy, muy, muy importante. Yo creo que ahora sí es momento de irnos al corte y a escuchar nuestro primer tema musical, que esta vez, bueno, sí, no van a escuchar otro al que yo anuncie. Es el de Ilegales, Bobos en la Ciudad. Pero no lloro por nadie, hoy yo me voy para la calle, esta noche hay bobos.

Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alessandra Pradel, soy parte de la cooperativa editorial Viandante, representante de México. Saludo a todos aquellos que vienen y vengan en los días siguientes a la Feria Internacional del Libro de Venezuela y agradezco muchísimo la invitación. Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias. 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2022. Las 10 y 26 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. En el marco del aniversario del Museo de Arte de Coro, que ya, como saben, va a cumplir 34 años el próximo, no, este sábado 26 de noviembre, recientemente se llevó a cabo la proyección del cortometraje franco-español mudo, escrito, producido e interpretado por Luis Buñuel, El perro andaluz. Este cortometraje cuentan, como saben, con la colaboración, o contó con la colaboración en el guion de Salvador Dalí. Entre la fantasía y la realidad es la exposición de dibujo artístico por la artista Ashley Mandrisquez, que inaugurará este jueves 24 a las 10 de la mañana en el Museo de Arte de Coro. Ese mismo jueves 24 de noviembre, de manera simultánea y dentro del marco de celebración por el cumpleaños número 34 en el Museo de Arte de Coro, inaugura la exposición Aires Veleños de Rafael Trompiz. Este es un talento de la ciudad de Santa Ana de Coro. El MUCOR te invita a una mañana cargada de patrimonio y color, salpicada con una obra de paisajes de la región. Y el día fuerte que mencionaba nuestro queridísimo Alirio, el director del Museo de Arte de Coro, será el viernes 25 de noviembre, cuando la Virgen de Guadalupe visitará las instalaciones del Museo de Arte de Coro. Posteriormente habrá una misa y luego de la misa será la presentación de la Coral UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y finalmente se hará una muestra de los diversos talleres que se realizan en el Museo de Arte de Coro, que les cuento que son muchísimos. Cuando yo estuve mencionándoles los talleres, les dije que había de todas las disciplinas artísticas, y de literatura, de teatro, de pintura, etcétera. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes sociales @fundacionmuseos, @sistema nacional de museos. Y ahora, como un regalo de cumpleaños especial para mí, porque yo también estoy de cumpleaños hoy, que le pedí a Relu es escuchar, yo creo que una de las canciones más hermosas que yo he escuchado en mi vida, valga la redundancia, y tiene muchísimo significado para mí, aparte que es un orgullo que el compositor de esta canción sea venezolano, que es Ali Primera. Una composición bellísima de él, que la he escuchado también en la voz de su sobrino, de su nieto sobrino, Camilo Primera. Y eso es Blanquísima Gaviota. Los dejamos con Blanquísima Gaviota. gracia tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota, con agua dulce te esperaré, gaviota, con agua dulce. Pinceladas. Continuamos con el 34º aniversario del Museo de Arte de Coro y nos vamos con el audio de su director ejecutivo, Emirto Alonso. Les habla el licenciado Emirto Alonso, director ejecutivo del Museo de Arte de Coro, MUCOR. Este próximo, pues, ya a celebrarse 34 años del Museo de Arte de Coro. El día 26 de noviembre, pues, celebraremos los 34 años. El Museo de Arte de Coro tiene una biblioteca especializada en arte, donde estos 34 años ha sido la biblioteca de referencia en el estado, porque es una biblioteca de arte donde los artistas, donde los arquitectos, donde estudiantes de arte han estado, pues, consultando todos estos 34 años. Hoy el Museo de Arte de Coro, pues, en su biblioteca, le vamos a hacer un homenaje al pintor y escritor Darwin Dovalle Miquilena, donde el día 26 de noviembre vamos a asignarle el nombre de este escritor, de este pintor, por su trayectoria. Ya no ha estado con nosotros aquí en la parte terrenal, pero un hombre que estuvo consecuente en la biblioteca, que consultaba, que nos dictaba talleres, Bueno, y quiero decirle que y hacerle una invitación a todo la colectividad, pues de aquí, del estado Falcón, de Venezuela, de nuestro municipio Miranda, para que sigan consultando a nuestra biblioteca, donde esta biblioteca especializada en arte, en arquitectura, y también tuvimos pues un tiempo una red de wifi ahí donde teníamos computadoras, donde los artistas falconianos consultaban a través de la red, a través de internet. Teníamos un site que llevaba por nombre el InfoArte. Entonces, bueno, estamos ahorita trabajando conjuntamente con la gobernación del estado Falcón, conjuntamente con el alcalde del municipio Miranda, de acá del estado Falcón, para volver a reactivar lo que es la biblioteca con el InfoArte. El Museo de Arte de Coro, en sus 34 años, le agradece al pueblo falconiano, venezolano, por estar con nosotros, por ser siempre consecuente. Muchas gracias, Emirto. Ya hace como 2 semanas tocamos el tema de los centros de documentación y bibliotecas de los museos, y casualmente nos referimos a esta biblioteca que tú mencionas, que el próximo sábado 26 la honrarán con el nombre del maestro Miquelena Doval Erwin Osvaldo, no solamente artista plástico, sino también escritor. El maestro Miquelena nació el 12 de julio de 1948 y murió en el 2019. Estudió arte en la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, cuando hicimos ese programa, escuchamos un audio ese día que nos envió el profesor Ramón Davalillo, y lo vamos a escuchar otra vez para que el público vuelva a refrescar los documentos, los materiales que pueden conseguir en esta biblioteca de arte especializada en el Museo de Arte de Coro. Adelante, Ramón. Ya te vamos a escuchar. Vamos a escuchar otra vez lo que escuchamos en aquella ocasión. Saludos desde el Museo Arte de Coro. Les habla el licenciado Ramón Davalillo, bibliotecólogo 3 de la Biblioteca Elvin Doval, especializada en arte como pintura, escultura, arquitectura, cerámica, entre otros. Tales especialidades les permiten a nuestro público preservar y difundir el conocimiento del arte en todas sus lenguas y épocas, así como orientar a los usuarios en el uso y el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Gracias a los distintos enlaces entre bibliotecas, hemos logrado conservar y preservar nuestras raíces artísticas culturales. Les invitamos a sumarse a nuestra cartera de usuarios para estimular la creatividad, la productividad y el desarrollo artístico de la región, respondiendo de esta manera a los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Museos Nacionales. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad, súper interesante esto. Les quiero recordar, por cierto, porque el día ese que tuvimos ese programa de los centros de documentación y las bibliotecas, estuvo acá nuestra amiga de la Galería de Arte Nacional, y ella nos decía que hay muchos documentos que están repetidos. Cuando estaban después de 4 ejemplares repetidos, ellos los donaban a otros centros de documentación o a otras bibliotecas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes no solamente necesitan, pudiesen contactar con ella a ver si hay algún documento que pueda enriquecer esta biblioteca emblemática también para la región, porque imagínense, si el Museo de Arte de Coro fue el primer museo de arte instalado en las regiones, debe tener mucho más tradición que otros, ¿no? Y debe ser bastante referente en para todos los artistas, estudiantes, arquitectos, como bien decía Mirto, y mucha gente. De verdad, les deseamos un aniversario bellísimo, que la pasen muy bien. Me está diciendo algo, Relu, pero no entiendo. ¿Qué me quieres decir, mi corazón? Ay, que, pero imagínate tú que Relu me está diciendo que tenemos que doble celebración. que como es doble celebración, porque ya me tocaron el cumpleaños feliz a mí, que se los toquemos a ustedes. Se los tocamos, Relu. Pero igualito, como completo como antes, o le tocamos solamente las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para lo, vamos, adelante. Un año más en tu vida. Bueno, no se pueden quejar. Aquí no. Ay, tienen su cumpleaños feliz, de verdad, muchísimas felicitaciones. Ya saben, el Museo de Arte de Coro está efervescente, tiene una grilla programática muy activa. Acérquense por allá. No solamente se van a sorprender con todas las obras que ellos tienen, sino con esa casa, ya de por sí arquitectónicamente es una joya, es bellísima de verdad, y además que guarda una historia increíble. En el balcón de esa casa se asomó Bolívar, saludó a los patriotas. Bueno, es un periplo bien interesante. Él realmente en varias partes que iba se quedaba en casas emblemáticas y luego los saludaba desde esos balcones, y esos balcones quedaron consagrados. El balcón de Bolívar, en la casa del balcón, en varias partes del periplo que conformaron, regiones que conformaron el periplo de Bolívar. Bueno, les quería hablar algo, la experiencia. Quiero felicitar realmente a Relu Cardoso, a Paola Ginette Pertus, a Luigino Bracci, a todo el equipo de Alba Ciudad, a Beatriz Caripa, todo el equipo de Alba Ciudad, porque realmente el trabajo que desarrollaron en la Feria Internacional del Libro fue extraordinario. Y a la gente del canal Cultura Venezuela, que estuvo transmitiendo en vivo de manera simultánea con Alba. Realmente es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar no solamente en Pincel Digital, sino entrevisté a un gran amigo que tenía años que no lo veía, el poeta y cantante Luis Felipe Bellorín. Lo entrevistamos Paola y yo, y una niñita que es un dulce, un ángel, Dana. No se me olvida nunca el nombre de Dana. Realmente fue una experiencia maravillosa, como también fue una experiencia maravillosa la que viví el sábado en la exposición Lecciones de una casa indígena en el Museo de Arquitectura, donde allí también Fabiola Gámez, la india, inauguró Cuerpos Sagrados. Se correlacionan ambas porque en las casas indígenas del maestro arquitecto Juan Pedro Pozzani está inspirada en un libro de Gasparini, del maestro Gasparini, y entonces allí él habla cómo se adecuaron todas las construcciones indígenas a los distintos climas del país. Por ejemplo, la casa andina hecha en piedra y la casa del palafito en el agua. Entonces en la selva, el chabono, que es esa construcción grandísima circular que tiene un gran patio en el medio, muy interesante. Y entonces la india Game, Fabiola, tiene unas esculturas que evocan cada etnia de esas casas. Por ejemplo, están los guayú, los añú, los pemones. Entonces, todo eso tiene que ver con las esculturas de ella. Y ella hizo un performance bellísimo que tiene que ver con un rito de protección, un ritual de protección que hacen nuestros aborígenes antes de entrar a la casa. Y es con una casa imaginaria. Pero vamos a tener a Paola. Ah, perdón, yo estoy con Paola, pero es que Fabiola, Paola, y además que Pau es nuestra asistente de producción, genial, de verdad, que coordinó lo de la Feria del Libro, la producción de la Feria del Libro. Bueno, vamos a tener a Fabiola el lunes que viene, y a los arquitectos del Museo de Arquitectura. Ya se nos está acabando el tiempo. Le damos de verdad las gracias a Lirio Sánchez, director general, a Emirto Alonso, director ejecutivo, a Yuleima Valero, educadora, y Ramón Davalillo, bibliotecólogos, todos ellos del Museo de Arte de Coro, que como saben cumple 34 años este sábado 26. Por su parte, también le damos las gracias a los artistas visuales de esa región falconiana, Henry Curiel y Joel Navas, por sus mensajes. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Ginette Pertus como asistente de producción, y Relu Cardoso en los controles, las verdaderas capitanas de este programa, y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos y los dejamos